Este se llamaba Teófilo, fue cura párroco de Villimer. Él nació aquí en Devesa y fue al seminario y terminó de sacerdote y después le dieron la parroquia de Villimer. No sé si tendría otras, pero vamos, yo la que más resalto, donde más tiempo estuvo, está enterrado en Villimer. Y este señor en Villimer tuvo mucha amistad con los azcárates, que descendían de allí o eran de allí, y tenían una amistad muy, muy cercana. Él iba a Madrid, a su casa, y ellos venían a Villimer, se hacían regalos. Bueno, que en aquella etapa los curas pues siempre eran unas personas un poco distintas, pues por la educación que habían recibido, por la formación, y estos señores pues se relacionaban mucho con él. Estuvo en Jerusalén mucho tiempo y trajo ese cuadro que veis ahí, uno para cada hermano, y le trajo tal cual, y eran 6 hermanos. Calcula cómo vendría. Yo iba todos los años a San Juan, en Navidad a confesarse a los franciscanos, en Semana Santa lo mismo, eso no era normal en un pueblo de labradores. Y sin embargo ellos todos tenían esos gustos y esas... Este y un hermano fueron a la desembocadura del Curueño y trajeron unas piedras preciosas que yo no he visto nunca, y no sé si las habrá visto alguien. Las poníamos en la iglesia en el nacimiento. Tenían las flores que no tenía nadie, las tenían ellos. O sea, eran como de gustos muy, muy exquisitos.